Las comunicadoras y comunicadores presentamos las notas informativas de las organizaciones que participan en la Escuela de Comunicación Popular Botanco, Corazón de la Palabra. Donde los de arriba se la pasan destruyendo, seguimos abajo trabajando y construyendo. Donde los de arriba ven solo una mercancía, abajo sabemos que es la... Aniversario Candelaria el Alto. El pasado 29 de octubre del 2018, las compañeras y compañeros de la comunidad de Candelaria el Alto, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, celebraron 6 años de la recuperación de sus tierras, predio denominado El Desengaño, con altar, veladoras, oración y una lectura bíblica comenzaron el festejo. Recordaron las cosas tristes que pasaron, a la misma vez con alegría porque ya pueden trabajar un poco. Desde hace 6 años también empezaron el diálogo con organizaciones como Serapaz, Coreco, Fraio. Desde ese tiempo cambió las cosas, disminuyó un poco la violencia de parte de la organización campesina Emiliano Zapata, Oces Región Carranza. Con lágrimas en sus ojos y con aplauso, todas y todos dijeron: la tierra no se vende, se trabaja y se defiende. Donde los de arriba se la pasan destruyendo, seguimos abajo trabajando y construyendo. Donde los de arriba ven solo una mercancía, abajo sabemos que es la madre y es la vida. Chicomucelo, Chiapas, a 10 de noviembre del 2018. Mega peregrinación por la defensa de la tierra y territorio. El 10 de noviembre del presente año, en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García y las comunidades de la parroquia San Pedro y San Pablo realizaron la mega peregrinación denominada Movimiento por la Vida y la Defensa de los Derechos Humanos, que partió de la cabecera municipal al ejido Pablo L. Cidar. En este movimiento participaron más de 4.000 personas de diversas parroquias de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como otras organizaciones y movimientos como el Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio, Modevite, Luz y Fuerza contra las Altas Tarifas de la Luz, y organismos no gubernamentales que fueron observadores de la peregrinación. El objetivo de esta peregrinación es seguir concientizando, así como también motivando a estar unidos y organizados contra los megaproyectos de minería, represas, empresas cerveceras, entre otros proyectos que causan daño a la madre tierra y a los pueblos. El comité, a través de su comunicado, exige frenar los actos de persecución, amenazas y hostigamiento a las y los defensores de derechos humanos que denuncian las situaciones de injusticia contra los pueblos. Justicia por el feminicidio de la señora Virgilia Villatoro Pérez a 1 año de su muerte y para tantos casos de violencia contra las mujeres. Respeto a la vida e integridad del párroco Eleazar Juárez Flores y de las y los servidores de la parroquia de Chicomucelo por su trabajo pastoral en defensa de la vida y el territorio. Las muestras de solidaridad hacia el sacerdote Eleazar Juárez Flores, así como al comité, llegaron a través de cartas y comunicados que se dieron a conocer durante la instancia que tuvieron los participantes de la mega peregrinación en el domo de la comunidad Pablo L. Cidar. Las comunidades de la parroquia y el Comité Samuel Ruiz García dejaron en claro que no están en contra del desarrollo, sino en la búsqueda de la paz, con justicia y dignidad. Palenque, Chiapas, a 8 de noviembre del 2018. El pasado 23 y 24 de noviembre del 2018, en las instalaciones de Sidesi Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se llevó a cabo la Asamblea de Mujeres, Pueblos y Organizaciones en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones organizado y coordinado por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CEDEMECH, para el análisis de los siguientes temas: reformas estructurales, reforma agraria, legislación sobre pueblos indígenas, zonas económicas especiales, impacto en la vida de los pueblos y en las mujeres, violencia estructural, pobreza, despojo, migración y feminicidio, propuestas y alternativas. Durante los dos días de análisis, la organización Casa de Apoyo a la Mujer Ishiman Setik Camp de la ciudad de Palenque, Chiapas, estuvo participando en las mesas de trabajo, compartiendo lo que se vive en las comunidades con las que trabaja, donde están llegando los diferentes proyectos como el Tren Maya y la nueva Ley de Seguridad Interior. En las diferentes mesas de trabajo se analizó sobre el impacto que tendrá o que tienen en las comunidades estos proyectos. También se hicieron propuestas y alternativas. En su pronunciamiento, los asistentes de la asamblea rechazaron estos proyectos. Se culminó con la participación de la red de comunicadoras Casas El COP, colectivo formado por mujeres de la región Norte, Altos y Sierra Fronteriza de Chiapas, dando a mostrar sus bordados y el significado de cada uno de ellos. Para finalizar, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, los participantes de la asamblea salieron a una marcha que partió de la unidad administrativa a la Plaza de la Resistencia, en la catedral donde se realizó la lectura de diferentes pronunciamientos. Informó para ustedes Elda y Álvaro. Informó para ustedes Eva Cruz, de la Escuela de Comunicación Popular Botancop, Corazón de la Palabra. Huehuetenango acoge encuentro regional de autoridades indígenas. El 8 y 9 de noviembre se realizó en el departamento de Huehuetenango el encuentro regional de autoridades indígenas de la región occidente de Guatemala, donde se reunieron más de 60 representantes de autoridades de los pueblos, alcaldías indígenas, consejo de pueblos y consejos asesores indígenas de 20 municipios de la región. El encuentro fue organizado por la Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas AGAI y en su primer día contó con la participación de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, exalcalde indígena de la Municipalidad de Sololá, la Segueplán y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia en el foro Importancia y Función de los Consejos Asesores Indígenas. Se realizaron mesas de trabajo con los participantes donde se discutieron las siguientes preguntas sobre el Consejo Asesor Indígena. ¿Qué es el Consejo Asesor Indígena? ¿Cuáles son las funciones del Consejo Asesor Indígena? ¿Cómo se puede fortalecer el Consejo Asesor Indígena? ¿Y cómo se puede sostener la participación del Consejo Asesor Indígena dentro del COMUDE? Los resultados de las mesas de trabajo se dieron a conocer en plenaria con la participación de los presentes en el encuentro. El segundo día inició con una ceremonia maya en el Centro Arqueológico Saculeu para el acercamiento y comunicación con el Ajau, creador y formador. Participaron la representación de la Defensa Pública Penal, un representante del organismo judicial y el alcalde indígena de Nevaj y Santa Cruz del Quiché, compartiendo sobre el sistema de justicia de los pueblos indígenas y la experiencia de las mismas en casos resueltos en coordinación con el Sistema Nacional de Justicia. El objetivo del encuentro fue el fortalecimiento, importancia y función de los consejos asesores indígenas del sistema de justicia desde los pueblos, la importancia de promover el desarrollo local con pertinencia cultural, el empoderamiento de los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos como pueblos originarios de su territorio. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Son el atrás, están detrás de su armadura militar. dejan de sembrar la milpa tradicional por sembrar marihuana. Durante los últimos 4 meses del 2018, el aumento en producción y consumo de marihuana ha aumentado un 60% en una parte de la región de Palenque, Chiapas. El colectivo de la Pastoral en Defensa de la Madre Tierra realizó un análisis observando que hay comunidades donde ya no se trabaja el campo como lo hacían los abuelos. Es triste y preocupante a la vez ver algunas comunidades campesinas donde se trabajaba con la milpa tradicional sembrando frijol, maíz, chile, jitomate y hortalizas, ahora se siembra marihuana. La milpa es el principal sustento para la alimentación de la familia, la base de una vida digna y sana. Ese trabajo también es una forma de enseñarle a los jóvenes y a los niños cómo trabajar el patrimonio que les dan sus padres de forma honrada. Desafortunadamente, la ambición o la forma rápida de poder ganar más dinero ha sido el factor principal para que en dichas comunidades prefieran alquilar sus parcelas para su siembra. En algunos casos, los mismos propietarios siembran marihuana con el objetivo de vender y distribuir por la región. También se está utilizando para su propio consumo, provocando que los jóvenes y adolescentes se envicien consumiendo marihuana. Esto ha aumentado la delincuencia en las comunidades. Los promotores de la Pastoral de la Tierra se encuentran en una campaña de concientización con el objetivo de disminuir la siembra de marihuana en la región y rescatar el trabajo de campo como lo enseñaron los abuelos. Informó para ustedes Elda y Álvaro. Informó para ustedes Eva Cruz de la Escuela de Comunicación Popular Botancop Corazón de la Palabra. Botancop, corazón de la palabra.